exactamente, estuvimos trabajando sábado y domingo, pero realmente con el estado que están y con la tenemos más de 1000 calles en toda la ciudad, hace falta tener equipamientos que ayuden este proceso, y los procesos administrativos la verdad que llevan un poco de tiempo para ser más efectivos. Entonces, bueno, el tema de declarar emergencia significa poder hacer, no demostrar, dejando de demostrar la racionalidad del precio que uno paga, pero sí hacer más rápido la contratación. Está bien. Este es un poco el proceso. Está bien. En el fin de semana hubo una situación vinculada con el estado de la calle, de las calles, bastante preocupante en el 22 de abril, en donde todavía no hay en el repliego de calle, se quedó ahí el autobomba. Sí, bueno, eso es, la verdad que es un tema que creo que por todos conocido, pero bueno, vale la pena aclararlo. El 22 de abril no se tendría que haber entregado. Claramente no está terminado, y lo que yo estuve luchando hace más de un año y medio, que vengo luchando con el tema de los servicios, lo hemos logrado tener. Nos han transferido el dinero hace 15, 20 días, que fue noticia pública. A partir de eso vamos a poder, y le pedí que me entregaran ahora el cronograma de obras, porque seguramente vamos a empezar con la luz y el gas como prioritarios. Después seguramente cordón cuneta, cloaca, va a ser hacia el final, porque necesita estar la planta de bombeo de cloaca, uh-huh, el servicio de cloaca, y el enripiado y el cordón cuneta entran dentro de esa infraestructura. Entonces, lo que hicimos fue, en los momentos que pudimos, algo hicimos, porque algunas calles están mejor que otras, si ustedes las ven, como para tener algún mínimo de razonabilidad, pero es un barrio que no está habilitado todavía y que, gracias a Dios, vamos a poder habilitar ahora, apenas puedan empezar a trabajar las empresas. Hay una situación puntual en ese sector de la ciudad y que genera preocupación en los vecinos, y que tiene que ver con el pozo que se hizo, oportunamente lo hizo la justicia o la policía, no sabemos bien quién, para que no se sigan ocupando las viviendas. ¿Se va a tapar ese pozo? Digo, porque se ha llenado de agua y es un gran. Sí, es decir, hay partes que ya está cerrado, la única parte que queda es la que está todavía en usurpación, y la justicia me tiene que liberar para ver qué determinación se toma sobre el sector que está usurpado. Uh-huh. En los demás lugares está prácticamente cerrado, y los que no estén cerrados sí se van a cerrar. Está bien. ¿Las obras en sí cuándo comienzan? Digo, la cuestión climática tiene que ver mucho, ¿no? Mira, el sábado me junté con las empresas para hablar de esto, y apenas obré y pueden empezar a atar las máquinas, empiezan. Como prioridad le dimos el tema de la luz y el gas, que nos parece fundamentalmente el gas, y bueno, la luz también. Bueno, son los dos servicios indispensables para poder vivir. El tema de cloaca claramente no va a ser inmediato, porque la estación de bombeo, hay que hacer el pozo, hay que hacer el achique, bueno, va a llevar algunos meses, y después, bueno, termina el cordón cuneta, esas cosas, así que no sé cuántos meses llevará, pero el servicio inicial que estamos pidiendo es justamente gas y electricidad, que da seguridad, da tranquilidad a la gente, pueden vivir adentro, y el gas, por estos fríos, realmente es terrible estar viviendo ahí, ¿no? Claro. Otro tema importante, sabemos que se charló en reunión de gabinete, tiene que ver con el CAMU, este centro de atención municipal que se está construyendo en el barrio Lavalle y que están próximas a finalizarse las obras, ¿así? El 24 lo inauguramos. ¿El 24 de ahora? De este junio, sí. Así que ya lo estamos recepcionando. A partir de ahora empiezan a establecerse las conexiones telefónicas, la computadora, los escritorios, las cosas que llevan. Y el 24 lo estamos inaugurando, creo que es a las 10 y media de la mañana, con algunas actividades, y ya empieza a funcionar. Va a haber un equipo de 4 personas atendiendo, más la complementariedad de algunos servicios, que va a ir a gente que se especializa en eso. Como ejemplo, vos podés ir a preguntar a ese lugar cómo es el tema de Casa Vierma. Si vos querés tener una reunión con la gente de Casa Vierma, lo que se va a establecer ahí es, bueno, vamos, el jueves viene Casa Vierma, entonces vos tenés a las 8:15. Otro que viene tiene a las 9:15, o a las 9:30, o a las 8:30, entonces se va a dar turnos para las distintas actividades en ese lugar, para que la gente no tenga que movilizarse hasta el centro. Y además habrá actividades, imagino, culturales, recreativas, como... Exacto. Como un centro cultural y un centro deportivo que empieza, lógicamente hay algunas cosas que vamos seguramente a tomar definiciones o a incrementar después de las vacaciones, porque hay cosas que van a migrar quizá a ese lugar de algunas otras actividades que están desarrollando, y algunas van a formar parte de lo que estamos haciendo normalmente. Está bien. ¿Qué pasa con las juntas vecinales? Digo, ¿se le quita actividad de las juntas vecinales, tanto la Valle como Durandera, que sabemos que tiene? No sé decir. Capaz que alguno que sea más adecuado al lugar, porque se traslada y no es tan lejano tampoco. Pretendemos que sea apropiado también por la gente. De hecho, de las primeras cosas que estamos haciendo, los que hay una asistencia social que va a ser la responsable del CAMU, que es María Eugenia Rodríguez. De las premisas que tiene en este tiempo, en este intervalo, es justamente presentarse en la escuela, en las juntas vecinales, en el periférico, bueno, en los lugares que tengan que ver con esa apropiación y que sea una facilidad para la gente tener más cerca los servicios. Claro, también me imagino un lugar para que ser utilizado por estas instituciones como un espacio... Como un espacio de encuentro, de reuniones, la red, por ejemplo, no tiene lugares a veces donde ir. Se juntan en distintos lugares, si quieren, se pueden seguir juntando en la escuela, tampoco vamos a quitarle un lugar a otro, pero... Y después hoy, si Dios quiere, estamos terminando toda la presentación de la primera etapa del promedio, que significa el Salón del Nehuel, la parte de terreno del 22 de abril al 30 de marzo, con todos los servicios incluidos. Así que, si todo también sale bien, vamos a tener la posibilidad de que en poco tiempo más firmemos el convenio y a partir de ahí hacer la ejecución de todos esos servicios, que va a consolidar muchísimo mejor ese lugar. Bueno, muchas gracias. Por nada, adiós. Bueno, ahí la palabra del intendente de la ciudad, José Luis Fulques, dando algunos detalles. Concretamente quería preguntarle. ¿Sí? ¿Hay algún teléfono de reclamo acá? ¿Llega mensaje para obras públicas, para decir situaciones de calle, algo o no? Y una última que tiene que ver con un servicio, más que nada. ¿Hay algún número de listado rápido, 0800, por el tema de esta situación de las calles, digo, por algún pozo que haya en algún lugar, o simplemente el número de obras públicas? El número de obras públicas. Igualmente, a ver, la realidad, a menos que sea como me pasó el otro día, que en la calle 11 había un lugar donde se estaba cayendo los autos y quedaban realmente mal, que bueno, hicimos una intervención inmediata. La verdad, además, después un poco de paciencia. La prioridad que tomamos, y vamos también a hacer comunicados respecto a esto, es cómo son los criterios. Los criterios son colectivos, ingresos a escuelas. Ahora vamos a hacer como una pasada de lengua, porque no va a ser toda la ciudad con Macadam, porque no llegamos y no podemos hacer todo eso, sino que por lo menos que sean accesibles. Uh-huh. Y después seguimos como hicimos en parte de San Martín, en el barrio Jardín, y en la parte del Loteo Silva, que nos metemos y llevamos macadam, llevamos compactadora. Hoy la verdad que es una mezcla de todo eso para tratar de salir de esta necesidad y esta emergencia que realmente está hecho pelota a la ciudad, sinceramente, para no ser demasiado claro. Alguna cosa que sea, pero yo tengo en mi Facebook 500 escritos, la verdad es paciencia nada más, porque esos son los criterios que están tomando. Hay tres máquinas trabajando y vamos a ver si conseguimos una o dos más para tratar de acelerar este proceso.